Ramona Collante, inquilina en la Villa 2124, murió porque la ambulancia tardó 2 horas en llegar. La tragedia se repite en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, la más rica del país y una de las más ricas de todo el continente, pero también la más desigual. Ramona tenía 53 años, inquilina en la Villa de Barracas. ¿Qué es lo que pasó el sábado? Lo cuenta Toto de Bedia, cura villero. Viernes a la tarde, noche, llamaron a la ambulancia y tardó muchísimo en llegar y ya tenía, además del problema de gas, que era la presión alta, tenía afecciones pulmonares y le dieron paracetamol o algo así, menor, y finalmente la dejaron, a la sorpresa de las hijas, en su casa. Y al día siguiente sábado volvieron a llamar a la ambulancia porque se sentía muy mal. Tardó 2 horas, pero ya hacía poquito que había fallecido cuando llegó la ambulancia. Entonces, esto nos indignó mucho porque es una muestra más, porque no es algo nuevo, de la desidia con la cual se trata a los enfermos de estos barrios humildes, ¿no? Abandono de persona, mala praxis, tendrá que ser investigado. Lo que también hay que decir, que en las 48 horas posteriores a la muerte de Ramona, ningún protocolo se activó. Recién el lunes se supo que era por COVID-19, por coronavirus, pero la familia no fue aislada. La bronca y la indignación crece en los barrios populares, mientras el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue desentendiéndose de la articulación que necesita hacer con las organizaciones populares, con el territorio. Informó para Farco Lucas Molinari, Radio Gráfica.